Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La vieja gloria. Vengo a rendir honores a la vengo a rendir honores a la bandera del vengo a rendir honores a la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Vengo a rendir honores a la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Oh, Dios. No entiendo por qué tengo que aprender a rendir honores. No entiendo. La vieja alianza, ¿por qué tengo que aprender eso si no me gusta? Rendir honores. ¿Sabes por qué debes aprender a rendirle honores a la bandera? Ven conmigo y te mostraré el porqué. Mira, en este libro está la historia de los Estados Unidos. Escucha, Porky. Los norteamericanos no siempre fuimos tan afortunados como lo somos hoy. Esto es los Estados Unidos de Norteamérica como lo conocemos, la Tierra de la Libertad. La Tierra de la Libertad. ¿Sabes lo que significa eso, Porky? Eso creí. Temo que hay muchos de los nuestros que no aprecian nuestra libertad. Pero ellos lo hicieron. Llegaron a este inmenso y desconocido país en busca de libertad. Y en su lugar encontraron opresión, injustos impuestos, tiranía, leyes injustas, injusticia, injusticia, injusticia y más injusticia. No sé qué salida los otros puedan tomar. ¡Pero yo elijo que me den la libertad o me den la muerte! ¡A las armas! Esta fue la Declaración de Independencia firmada el 4 de julio de 1776 por John Hancock. Constitución se exigía la libertad de culto, libertad de prensa y libre expresión, anhelos todos de George Washington. Y cuando George Washington firmó ese documento, él puso los cimientos para nuestra gran democracia. ¡Cielos! ¡Qué maravilla! ¿Y luego qué pasó? Luego, Porky, comenzó la peregrinación hacia el oeste, guiada por visionarios, personas valientes que se abrieron paso a través de esta inexplorada nación. Pero este enorme trabajo, estos magníficos sacrificios de estos intrépidos pioneros, habrían sido en vano de no haber sido por un gran norteamericano. Y por lo tanto, hemos resuelto que estas muertes no han sido en vano, que esta nación, cuidada por Dios, tendrá un nuevo renacer de libertad, y que el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, jamás desaparecerá de esta tierra. Rindo honores a la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica y a la república que representa. Una nación indivisible con libertad y justicia para todos.